Esta es la 105.9 FM Estudio 2. En los controles técnicos, el señor Nazareno Jacobsen. Me llamo Rodolfo Vega y este ciclo se llama Los Creativos. Y lo que estamos escuchando es nada menos y nada más que a mi querido amigo Juan Valentino, con parte de su segundo disco. El tema se llama Raro, un clásico que ha circulado por muchas FMs, incluidas varias de aquí de Pilar, porque fue uno de mis temas preferidos. Tengo el placer de tratar a Juan Valentino desde hace muchos años, hemos hecho algunas producciones aquí. Y hoy vamos a dedicar este programa que intenta reflejar la trayectoria, la vida incluso académica de cada uno de los músicos que enfocamos, porque para mí Juan Valentino es uno de nuestros músicos más creativos. Querido Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Rodolfo, querido? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer. Acá un poco sí. Aprendiendo a vivir un poco más encerrados, pero bueno. ¡Qué tema! Aprovechamos para estudiar y para cultivarnos un poco. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo estoy aprovechando para armar esta especie de antología como guía de músicos de la Argentina, y lo estoy haciendo con el apoyo de esta emisora para subirlos a la programación general y también a distintos portales de la web. Así que aprovecho el claro. Hecho de que los músicos están en casa, ¿viste? Porque no, sí, además vamos a tener que desarrollar mucho este tipo de actividad. Sí, pareciera, ¿no? Como, pero uh-huh. Sí, sí. Por lo menos por un buen tiempo. Pareciera que el mundo ha quedado inconexo desde el punto de vista físico, Juan. Sí. Bueno. Como que volvemos un poco el tiempo para atrás, de algún modo. Sí. Pero sí, tenemos sí. En internet, che, tenemos las redes. Claro, menos, no las teníamos. Menos mal, ¿no? ¿Te imaginas claro. Todo esto sin redes? ¿Qué parece? Cunde sí, la locura. Sí. Casi como volver a la Edad Media. Y sí, volver a la Edad Media, exactamente. Bueno, nuestro querido amigo, nuestro invitado de hoy, Juan Valentino, nació en el mes de noviembre, ambos somos escorpianos, el del 10 de noviembre del año 1961, y no es el único aspecto que compartimos. A los 5 años ingresó al Conservatorio de Música de Morón, donde inició sus estudios de piano. Coincidentemente, mi viejo a mí también me metió a los 5 años en un conservatorio, el del maestro Madormo, autor de La Vidalita, y a ambos nos pasó lo mismo. La rigidez estructural y la falta de incentivos creativos lo desencantaron y decidió ponerle fin a esa incursión académica. Juancito, exactamente lo mismo, solo que vos fuiste a estudiar piano y yo guitarra. Mirá qué curioso. Claro, y bueno, lo que pasa es que la pedagogía clásica de la música, o la agarrás bien de entrada o no la puedes agarrar nunca. Claro. ¿Viste? Claro. Yo era un pibe de los 60, sí. que ya fue la primera década en la que ya pasaban muchas cosas. Por supuesto. Había mucha mezcla cultural de todo, el fútbol, los deportes, las cosas, esto, lo otro, y uno quería hacer muchas cosas y si le proponían algo que era un poco aburrido, sí. Me costaba engancharse, ¿viste? Sí. A mí me aburría muchísimo el tema de solfear todo el tiempo. Iba y no, y el instrumento, no, el instrumento hoy no. Hoy vamos a solfear, viste, llegó un momento que dije, bueno. Claro, sí. Esta no me dio. No, y además por ahí uno era medio choto en eso también, ¿no? O sea, yo debo reconocer, por ahí, yo para solfear era choto, ¿viste? No había caso, ¿no? Uh-huh. No la entendía, la tuve que entender por otro lado la música. Claro. La tuve que entender por otro lado, más por el lado primero del corazón, sí. Y después llevarla a la técnica. Claro. Primero la entendí por el corazón, uh-huh. Yo la música, por la sensación de placer que me provocaba el uh-huh. Hecho de escuchar música, que a mí siempre me llamó la atención porque no se ve. Claro, no se ve. Yo de chico decía, estaba enamorado de la música porque no se podía ver, ajá. Digamos, como diciendo algo que casi no existe, digamos. Claro. para nosotros que somos un animal 80% visual, sí, sería algo casi que no existe. Y sin embargo, sí existe. Sí que existe. ¿Y cómo existe? Es casi más real que muchas cosas que puedo ver. Claro, claro. Y eso me dejó fascinado con la música, sí, también. Sí, sí. Qué gran. Sí, efectivamente, es lo que vos decís. Y tú, bueno, tu primer instrumento, Armstrong, te apasionaba. Y, sí, y sí, querías estudiar trompeta, nada menos que trompeta, complejísima la trompeta. Sí, sí, sí, es muy jodida la trompeta. Elegí mal, te digo la verdad, cuando elegí la trompeta elegí mal. Claro. Si hubiera elegido el saxo, estaría tocando ya. Claro. Pero la trompeta hay que estudiar muchos años, hay que dedicarle. Yo admiro a los trompetistas, bueno, por esa dedicación que tienen que ponerle a ese instrumento que es tan duro al principio. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces yo escucho ahora a un Juan Cruz Urquiza, uh-huh, o un Mariano Noyacono, o cualquiera de esos trompetistas que, sí, hoy en día están por Buenos Aires, y digo, wow, cómo, sí, estudió este pibe, qué capo, digo, qué capo, claro, levantarse todas las mañanas a hacer los ejercicios de flexibilidad, viste, ¿no? Sí. Terrible, aparte es un instrumento anárquico, no es como la guitarra, el piano, que tienen las notas definidas, que también se pueden modificar, obviamente, pero los pistones, ¿viste? Los pistones están ahí en el aire y las notas las tenés que dar vos. O sea, es una técnica muy, sí, muy, sí, difícil. Sí. Es muy difícil. Viste que, por ejemplo, son tres pistones. Claro. Y si vos apretás el pistón uno, son varias notas, ¿no es? Claro, claro. Con el pistón uno apretado, depende, puedes hacer. Suponete que no apretás ningún pistón. Sí. Te haces do, mi, sol, do, mi, sol, do, todo sin apretar el pistón. Claro. Tipo clarín, ¿viste el clarín? Sí, sí, sí, sí. Claro. Es todo con la boca. Todo con la boca. Todo con la boca, exactamente, exactamente. Bueno, ahí fuiste evolucionando entonces hasta que llegaste a Malosetti, al maestro Walter Malosetti. Sí, sí, empecé sacando con la flauta dulce los solos de trompeta de Armstrong. Claro, con la flauta dulce, mira qué inquieto, La flauta dulce que de la escuela, sí, tiene la escala cromática. Claro. Así que teniendo la escala cromática perfectamente podía sacar, sí, todas las frases de Armstrong en flauta. Claro. No iba a sonar como la trompeta, obviamente, pero las notas me bastaba por lo menos, claro, para empezar a combinar un poco de melodía y armonía, a ver qué se sentía. Uh-huh. Y eso me acuerdo que armé una flauta dulce, le puse una manguera para hacer una vueltita así para que pareciera una trompeta y en la punta un embudo. Y me había fabricado una trompetita con la flauta dulce. Y mi mamá se moría de la risa, no la podía creer. Y yo tocaba, por ejemplo, Basin Street Blues, ¿viste? Pero con la flauta. Era tan gracioso. Era tan triste, ¿no? También al mismo tiempo. Una escena triste en el barrio de Aedo. Imagínate en Aedo, un día de lluvia, yo por la calle tocando la flautita como si fuera Armstrong. Nada, una cosa increíble. Pero eso fue mi amor por, ya, ¿no? por Armstrong. Claro, y después, por la... sí. Sí, sí, sí. Después cuando empecé, no, la guitarra la empecé a los 9 porque... estaba en todo lado había una guitarra, claro, era una cosa muy accesible para nosotros en ese momento. Los Beatles tocaban la guitarra, sí, qué sé yo, era una cosa, ¿no? Claro, estaba muy de moda ya la guitarra eléctrica. Sí, Santana. Guitarra, claro. Pero la guitarra no quise ir a estudiar. Estaba tan traumado con el conservatorio que jamás estudié, sí, técnica, sí, de guitarra clásica, jamás. Sí, y además, sí, no me gusta. Yo, claro, a mí, para música clásica realmente me gusta más el piano que la guitarra. Sí, sí, sí. La guitarra no me gusta para música clásica. Claro. Entonces tuve que aprender, empecé tocando rock. Claro. Distorsión, púa, uh-huh, con como si fuera Jimmy Page, claro, o Richie Blackmore, o, claro, o cualquiera de esos guitarristas, o, sí, Harrison, Santana, como decís vos. Claro, claro. Fui aprendiendo cosas de así, de a poquito, de varios guitarristas. Incluso mí, claro, tuviste un grupo, una banda que se llamaba Estado de Intermedio. Sí, hacíamos una fusión. Sí, Steve Vai, en ese estilo, sí, ¿no? Pero 5 años la tuviste, bastante tiempo. Sí. Claro. Bien fusión era. Bien Yo fusión. Tocaba todavía viola, tenía la Strato, sí, distorsionada, con púa heavy. Ajá. Todavía estaba en esa época. Claro. Eso fue antes de los 20, 21, que fue cuando cambié la técnica. Ajá. Para empezar a hacer la técnica de mi maestro. De Wes Montgomery. Bueno, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que Juan Valentino es prácticamente el único guitarrista en el planeta que ha desarrollado un muy sentido homenaje, tributo al maestro Wes Montgomery. Lo has exprimido en toda su potencialidad y te has sumergido en su obra prácticamente desde que lo descubriste. ¿Cómo lo descubrís a Wes? No, lo que pasa es que para tocar el estilo o la técnica de Wes Montgomery, obviamente tenés que escuchar lo que él grabó e hizo, obviamente, ¿entendés? Es como, querés escribir un libro y no leíste Cervantes nunca, ¿viste? O sea, claro, una locura. Claro, entonces, claro. Yo lo descubro, junto con todos los demás guitarristas ya famosos, lo descubrí más o menos a los 16 años, suponete, cuando empecé a rondar por la escuelita de Walter Malosetti. Claro, claro. Que quedaba ahí en la calle Virrey Ceballos, en esa época, y Moreno por ahí, sí. Y Venezuela, algo así. Sí. Y vamos ahí a la escuela, bueno, y yo veía ya los cuadros, las fotos que él había puesto en la escuela de los grandes guitarristas, Joe Pass, Wes Montgomery, Herbie Ellis, Kenny Burrell, Stan Farlow, todos ellos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Grant Green, Sí. Entonces, tenía así como por muy superficialmente los tenía todos. Claro. Me gustaba mucho Joe Pass. Joe Pass, claro. Joe Pass me gustaba mucho, claro. Pero lo que pasa es que Joe Pass tiene una técnica clásica. Sí. De guitarra. Sí. Toca jazz, pero con técnica clásica. Sí. Y como yo la técnica clásica no la había estudiado ni la sabía, estaba muy lejos de Joe Pass. Uh-huh. Yo, ¿entendés? Muy, claro, muy lejos, en el sentido de que me iba a tener que poner a estudiar guitarra clásica para poder tocar después jazz como plomo. Joe Pass. Era una locura. Un plomazo. Entonces, bueno, y así, qué sé yo. También me gustaba Wes, pero Wes, ¿qué pasa? En Argentina estaban esos discos de la última época de Wes, que es la época comercial. Más comercial, donde, claro, él realmente se nota que es un genio de la guitarra, pero no hace un despliegue así grosso como quiere un pendejo de, claro, 20 años como yo. Sí, más, ¿entendés? Más discreto, es más, sí. Claro, sí. Es tranquilo tocar la última etapa. Sí. Y yo quería... fuego. Quería punteo, quería fuego, ¿entendés? Claro. Entonces, Welcome, sí, es un genio, tenía ese swing de negro inevitable, pero lo tenía ahí también como Joe Pass, como todos, ¿entendés? Digamos. Hasta que en un momento viene un amigo mío que venía a escuchar los ensayos de justamente de esa banda que me nombraste vos, de Estado Intermedio, era un fan que tenía 10 años más que nosotros, y él tenía 30 y pico cuando nosotros teníamos 20. Ajá. ¿No? Claro. Y el pibe venía a escucharnos, estaba muy copado con nosotros, tenía buena onda conmigo de cómo yo tocaba. En esa época, imagínate, no tocaba nada que ver como toco ahora, tocaba distorsión, todo, claro, distinto. Era otra cosa. Pero el pibe estaba recopado, entonces venía a escuchar las sesiones de ensayo y venía a los shows. Bueno, este pibe un día, después de ir al ensayo, que estuvo todo el ensayo calladito, escuchándonos y qué sé yo, hablamos un rato y lo acompaño hasta la puerta para que salga, para que se vaya. Ajá. Digo, bueno, loco, cuando quiera nos vemos, y dale, qué sé yo. Me dice, te hago una pregunta, me dice, Juan, me dice, sí, lo que quieras, le digo. ¿Vos querés aprender a tocar la guitarra, pero de verdad? Y yo en ese momento lo miré a los ojos y, ajá, le dije, mira, eso es lo que más quiero en la vida, le dije, claro, en ese momento yo. Un poco exageré con mi respuesta, ¿no? Pero porque yo soy apasionado. Sí, sí. Eso es lo que más quiero en la vida, le dije. Claro. Y entonces saca de atrás de la espalda un vinilo doble gigante de Wes Montgomery. Que se llamaba, es la edición argentina de un disco que se llama Mientras Éramos Jóvenes, que son dos discos de él juntos. Un disco que se llamó The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, y otro disco que se llamó So Much Guitar. Claro. Esos dos discos los pusieron juntos en una edición, hicieron un disco doble de Wes Montgomery. Ajá. Pibe, me regala ese disco. Mirá. Ojo, estoy hablando de grabaciones de Montgomery del 60-61. Ajá, claro. No del 64 en adelante, antes del 68, que fue la época comercial que yo había escuchado en la Academia de Walter y qué sé yo. No, claro, esto era otra cosa, era del 60. Sí, sí. Antes, mucho antes. Yo dije, Wes Montgomery, sí, lo conozco, me dice canchero, ¿viste? Sí, Wes Montgomery, sí, lo conozco. Bueno, dale, escúchalo. Bueno, gracias, le digo, te prometo que lo voy a escuchar bien, le dije. Ajá. Me agarro el disco, me lo llevo a mi casa. Ahora tengo un paréntesis ahí. Fue la última vez en mi vida que al tipo yo lo vi. Mirá vos. Mirá vos qué Nunca curioso. Nunca más lo volví a ver. Tipo encrucijada, ¿viste las películas de...? Che, qué loco. El tipo se perdió en la bruma en la noche, y desapareció. Se perdió, claro, sí, se fue con la Nunca noche. Nunca más lo volví a ver. Mira, después yo a partir Pero no de lo ese pudiste momento buscar, nada, no. Lo busqué por todos lados. Sí. Qué barra. Me pasé los primeros 10 años desde que empecé a estudiar a Wes, lo busqué durante 10 años para decirle gracias. Para agradecerle, loco, gracias. Claro. ¿Entendés? Sí, y sí. Nunca lo pude encontrar. Qué barra. Nunca lo pude encontrar. Desapareció en la bruma el chavo. Mirá vos. Lo busqué por las redes, cuando empezaron a aparecer las redes, Facebook, todo eso, lo empecé a buscar por ahí también. Porque me acuerdo del pibe, se llama Jorge Asati. Asati. Mirá, me acuerdo el nombre y el apellido del chabón. Sí, claro. Bueno, nunca más lo pude encontrar. Yo llegué a mi casa con ese disco, escuché el disco completo. Ajá. Cuando terminé de escuchar el disco, loco, fue un masazo en la cabeza. Claro. Directamente guardé el disco entre los vinilos que tenía y por 8 meses dejé de tocar la guitarra. Ajá. Directamente dije, no, ya está, qué pelotudo que soy. Yo quería hacer esto, ya lo hizo él. Ya lo hizo él. Mejor que yo, con más imaginación, ¿entendés? Listo, fue un masazo, pero me bajó a la realidad de una forma que yo no la podía creer. Sí, sí. Entonces me quedé 8 meses sin tocar. Claro. A los 8 meses, y ahora escuché otra cosa del destino. Ajá. A los 8 meses, vuelvo a mi casa y cuando estoy subiendo por el ascensor escucho el mejor solo de viola que había escuchado en mi vida. Digo, ¿cómo toca este guitarrista? Digo, la puta madre. Voy a fijarme en qué departamento están escuchando ese solo de guitarra. Le voy a tocar el timbre al tipo y le voy a decir, che, discúlpame, ¿qué estás escuchando? Claro. Entonces empiezo a buscar en los departamentos y no escuchaba ninguno. Cuando llego a mi departamento, era adentro de mi departamento que estaba sonando ese solo de guitarra. Digo, pero la puta madre. Abro la puerta, ya tenía la llave, obviamente. Sí, la puerta, entro y estaba la que era mi mujer en ese momento, la mamá de Matías, estaba como lavando los platos y estaba sonando el disco. Y yo voy, miro el disco, Wes Montgomery, digo, la concha de la... Claro, era Wes, ¿entendés? Otra vez. Era el solo de In Your Sweet Way, un tema de Dave Brubeck que grabó Wes, que ya que grabaron otros capos, en su modito dulce, quiere decir eso. Claro, en español, claro, en su modito dulce. Bueno, estaba ese solo sonando. Yo entré, escuché ese solo, vi el disco, digo, era Wes, uy, Dios. Claro. Voy y le pregunto a Tina, la que era mi esposa en ese momento, le digo, che, ¿por qué pusiste este disco? Y ella me dice, no sé, mirá, yo fui a donde están los vinilos, agarré al azar cualquier disco y lo puse. Mirá vos. Y justo agarró ese disco de Wes Montgomery, y justo cuando yo llegué estaba ese solo, ahí es que hice... Se me pasaron los 8 meses de no tocar la viola. Ahí senté el culo en el sillón del living. Porque 10 años estudiando a Wes Montgomery. Claro. Dije, no, basta, se acabó todo. Dije, ya tengo las pelotas por el piso. Va. Se agarró el ataque y agarré, empecé a como quien desarma una radio. A deconstruirlo. Claro, a deconstruirlo. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Y la técnica del pulgar de Wes Montgomery es un detalle no menor. Alguna vez recuerdo que escribí una gacetilla para uno de tus discos en los que expresé que para mí la técnica, tu desarrollo de la técnica del pulgar era comparable a una proeza gimnástica, como aquella de nadar con las orejas. De nadar con las orejas, exactamente. Sí, me acuerdo, profesor. ¿Te acordás, no? Me acuerdo. No, una vez lo usé. Ese artículo tuyo, no sé, me acuerdo o no me acuerdo para qué, pero lo usé como para otra cosa. Ah, como mirá. Para poner algo de información, viste, que yo puse ese artículo tuyo. Sí. Está buenísimo ese artículo. Es que realmente es una proeza tocar con los tres dedos, sí, pero viste, los three finger line, ¿no? Mira, te voy a decir algo con respecto a la técnica del pulgar. Sí. Era una proeza hace 30 años atrás o 25 años atrás cuando yo empecé. Ajá. Ahora ya no es una proeza y te voy a decir por qué. Mira. Cuando yo empecé, todos me miraban con este pibe, está loco. Sí. ¿Entendés? ¿Por qué no agarras la púa que vas a tocar más prolijo y más rápido? Claro. Todos decían que estaba loco. ¿Ok? Bueno. Ahora pasaron 25, 30 años y veo, pero cientos de guitarristas que están practicando la técnica de Wes de pulgar. Cientos. Mira. No 30. cientos o más. Los veo por internet a todos. Están todos tratando de tocar la técnica de Wes ahora. Qué grande. Inclusive tipos famosos que cuando yo les mostré me miraron con cara de loco y terminaron también usando bastante la técnica de Wes. Sí. Uno es Walter Manosetti. Walter, mirá. Ah, sí. Mi maestro. Siempre tocaba con púa él. Sí, sí. Los últimos años de su vida empezó a tocar con el pulgar. Con el pulgar, mirá vos. Yo ya había empezado hacía 20 años con el pulgar. Sí, yo recuerdo... Cuando él me vio tocar con el pulgar, medio como si era... Claro. ¿Entendés? Claro. Lo mismo me pasó con Luis. Sí. Salinas. Salinas. Las primeras veces que me vio tocar me miramos y decían, sí, está bien, pero agarró la púa, qué sé yo. ¿Entendés? Sí. Y ahora Luis toca con el pulgar también. Bueno, veces. Ya que lo mencionas a Luis, yo te voy a traer un recuerdo que lo guardo entrañablemente, porque fue la primera vez que te escuché tocar a vos en vivo. Y fue en una trasnoche de Oliverio, una jam session, que estaban arriba del escenario, estaba Quintino Chinari en la batería, Jorge Pascuali en el bajo, Alvarito Torres en el piano, Salinas. Justamente me acuerdo de esa noche. Salinas en la guitarra, o sea, era una noche extraordinaria. Y vos como invitado. Y de repente hicieron un silencio y vos tocaste sentado, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Que tocaste sentado. Y yo dije, ¿quién es este pibe tan sutil, que solito con su guitarra clásica de caja jazzística está tocando con el pulgar, viste? A mí realmente me quedó muy grabado ese recuerdo, como también me quedó grabado los solos de Alvarito, de Torres, cuando... Sí, qué divino. Qué grosso. Ahora es Álvaro. Sí, lo veo muy seguido. Lo veo muy seguido porque... Álvaro Torres. Claro. Después de ser Alvarito. Enorme, enorme. En una época le decíamos Alvarito Torpes. Qué joda. No, es un gran tipo y un musicazo. Musicazo increíble. Mira, te voy a hablar un cachito bien de él. Sí. Así, mira. Voy a ver una vez acá en vivo en Argentina cuando vino el trompetista este famoso cubano. Arturo Sandoval. Sí, Arturo Sandoval. Sí. Bien. Voy a ver, resulta que Arturo Sandoval cuando vino acá vino solo y agarró músicos de acá de Argentina. Sí. Y yo no sabía. Yo estaba en el Gran Rex, arriba de todo y no veía bien. Ajá. Y veía abajo de espaldas al pianista, pero no sabía quién era. Claro. ¿Viste? Claro. Me pasé toda la noche diciendo, loco, el mejor de la banda el pianista, pero me gusta más que Arturo, Sandoval. Que Sandoval. Terrible sí. Cómo toca el pianista. Cuando terminé el show me enteré que era Álvaro Torres, boludo. Claro, Alvarito. Era Álvaro Torres el que estaba tocando el piano. Claro. Después me encontré con Álvaro Torres y le comenté eso mismo. Le dije, che, loco, disculpame, no te quiero chupar la media ni nada, o sea que. Pero no, el otro día el que más me gustó de toda la banda que estuvo acompañando a este pibe, inclusive con Sandoval, fuiste vos, negro. Sí. Te juro, no te reconocí al principio porque estaba de espalda y digo, ¿cómo toca el pianista? Dije, era vos. Sí, digo, sí. Se cagaba de la risa, ¿viste? Es un genio. Es un buen tipo. Es un genio, pero es un genio. Sí, él está grabando mucho con Dieguito Alejandro, prácticamente en todos los días, bueno, en todos los discos. Y he hecho varias producciones de Diego, lo hemos traído aquí a Pilar, a Álvaro, incluso con su pareja. Sí, con cantante también. Bueno, Álvaro, un talento enorme. Juan, vamos a invitar a la gente ya nomás con parte de tu discografía. Y recuerdo que tu primer disco, Cotillón, nosotros lo presentamos aquí en Pilar, en la Sociedad Italiana. ¿Te acordás una noche que viniste con Karina Corradini como cantante invitada? Sí, ahora está viviendo en Los Ángeles, Karina. Sí, estoy en contacto con ella. Qué cantante, extraordinaria. Esa noche que presentaste Cotillón, precisamente, estaba Patán, por supuesto, en el piano. En la batería estaba Timothy, ¿cierto? Timothy, sí. Claro. Y en el bajo estaba Juan. ¿En el bajo? ¿Quién estaba en el bajo? Ya no lo recuerdo. Creo que Lupano. Ah, Lupano, tenés razón. Fernandito Lupano. Fernando otro Lupano. Otro capo de los capos. Sí. Que ahora está viviendo en España hace muchos años. Sí. Recuerdo, ¿sabes que lo tengo grabado en vivo eso, no? No me digas, no lo puedo creer. Sí, lo tengo grabado en vivo, lo tengo en un CD. Lo tengo en un... Sí. Me lo grabó. El CD es viejo, ¿viste, che? Sí, bueno, está bien. Es como si quieras un cassette. Sí, un CD. Sí, un magazine, ¿viste lo que te digo? Un 78. Bueno, yo en Magazine escuché la primera vez en mi vida a Armstrong, ¿eh? Ojo. Y bueno, claro. No me olvido más. Claro. En el Magazine que tenía mi viejo en el auto. Y sí, es así. Un Dodge. Claro. Tenía un Dodge Polar. Con Magazine. Con sí, Magazine. Autazo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para, la época, un auto de lujo. Sí. Bueno, fue una noche hermosa esa, la recuerdo perfectamente, porque fue la primera producción para el público que hice con mi programa El Crepúsculo. Fue, claro, fue sí. La primera producción, o sea que estamos hablando de unos cuantos años atrás. Es un placer tenerte aquí en este ciclo, querido Juan. Y si te parece, nos recordás la formación que tuvo este disco, que es el primero tuyo, y especialmente el tema Cotillón. Este disco tuvo, por supuesto, al señor Willy Crook en sí. El saxo. Estabas tocando con él vos también, claro. en la banda de Willy también, ¿no? Claro, en ese momento sí. Sí. Fabián Silverman también en saxos y arreglos. Sí. Miguel Talarita hizo las trompetas. Sí. Después en piano estuvo Patán. Uh-huh. Y bueno, en batería estuvo Timothy y también Fusta. Fustita. El maestro de Fustita. El contrabajo lo hizo el señor Lupano. Uh-huh. La verdad que es un disco hermoso, muy muy raro, porque es un bonus disc, viste, es un disco que vino con otro disco, con un disco de Willy. Claro, eso, claro. El Willy Crook inventó el bonus disc, no el bonus track. Así que lo hicimos un disco cortito, dura 25 minutos, es una humilde presentación nada más de la banda, Jazz Bazar. El disco se llamó Jazz Bazar. Uh-huh. Después le quedó Jazz Bazar 1. Pero Jazz Bazar se llamaba el disco. Claro. Y así quedó el nombre de la banda, después Valentino Jazz Bazar. Así es. Gracias a ese disco. El tema Cotillón es el tema mío del disco. Ajá. Claro, bueno, el propio. El tema mío, sí. Yo no soy. Me gusta mucho, me parece que la faceta de compositor es una faceta muy interesante y muy importante en un músico. Uh-huh. Sí, claro. Creo que si vos tenés que lograr ser un buen intérprete y a partir de ahí investigar un poco también en tratar de ser un buen compositor, ¿no? Claro, es claro. Una cosa muy linda, muy sí, linda. Sí, sí, es un camino muy, muy gratificante el de la composición, pero claro, también es un camino muy serio y desafiante, ¿no? Claro, sí. No, pero es crear, ¿no? Es la crear. Creación siempre es tan linda y te hace sentir también que, qué sé yo. Ahí va. Perfecto, vamos a escuchar a Cotillón, Juan Valentino. Thank you. Qué lindo tema este, raro, de Juan Valentino, que pertenece a su segundo disco, grabado en el Club del Vino. Bueno, aquello, escuchábamos, perdón, Cotillón y Bananas Fritas, de la primera, el primer registro discográfico. Querido Juan, tu segundo disco tiene que ver con el Club del Vino, porque hubo sesiones en el Club del Vino que hicieron, que hiciste con tu banda, ¿no? No, el segundo es, no, ese es el tercero. Ah, el tercero. El segundo, perdón, es el disco que hicimos con... donde yo estoy ahí como presentando a Patán. Ajá. Ah, sí, sí, sí. El Jazz Bazar 2. El Jazz Bazar 2. Valentino Patán Vidal. Claro. Que lo hicimos con Patán. A dúo. Un pianista que admiro mucho y que bueno, que me viene muy, muy... me da mucho placer poder haber hecho un disco con él, ¿no? Sí, sí. Estuve... Fue tan lindo y... Qué músico. Y ahí hablamos un poco a Jimmy Smith, pues, uh-huh. Jimmy Smith. Claro. Estamos comiendo el sándwich en la tapa. Sí, están comiendo sándwiches, sí. Es como un chiste con una tapa de Wes Montgomery y Jimmy Smith. Ellos están comiendo un hot dogs. Nosotros lo cambiamos por un sándwich de milanesa. Un sándwich de milanesa, claro. Argentino, claro, lo argentinizamos. Claro, claro. Bueno, también hubo... Sí. Muchas participaciones. Patán merece un capítulo especial porque es un músico gigantesco, sí, sí, que ha tocado con todo el mundo. Mira, toca con tanta gente, Patán, que uno lo ve cada vez más seguido, ¿no? O sea, con Javier Martínez, ha tocado, bueno, con vos tanto tiempo, con Miguel Zavaleta, en fin. Con Salinas también. Con Luis Salinas. Con todo el mundo. Con todo el mundo, sí. Es un músico increíble que, por supuesto, va a tener un capítulo dentro de este ciclo de entrevistas que se llama Los Creativos, ¿no? Ese sí lo voy a ver entonces. Y sí, eso no, Patán es una cosa seria. Y aparte es un querido amigo. Hace poco estuve con él, el mes de diciembre del año pasado, porque estaba manejando la producción, la agenda de Cortaderas. ¿Te acordás que te llamé para ver si tenías ganas de venir? Sí, sí, sí. Estaba... Al final terminé yendo a tocar ahí. Sí, claro, sí, sí. Tocaste. Tocar, estuve con él, un montón, sí, de, sí, tiempo tocaste también en Cortaderas. Sí, sí, hermoso. Muy lindo, sí, lugar. Bueno, continuemos con la discografía, querido Juan. Bien. Independientemente de los discos que vos grabaste con Willy, también tenés algunas participaciones con otros músicos que te convocaron como, como músico de jazz para intervenir en discografías propias, digamos. Sí, tuve la suerte de realmente grabé, por ejemplo, con Andrés Calamaro, sí, con Honestidad Brutal, aparezco tocando, invitando 4 o 5 temas, no me acuerdo bien ahora. Ajá. Después, también grabé en el disco Los Pájaros de Vicentico. De Vicentico, mira. Sí, lindo disco de Vicentico. Después, grabé con, no solamente grabé, sino que toqué en vivo muchas veces invitado con Dancing Mood. Sí, sí, sí. Unos cuantos temas grabé. Con otro que toqué mucho invitado y grabé también invitado en un par de discos, es con el Piti Álvarez. Sí, ah, mirá vos. Con Viejas Locas, después con Intoxicados y, ajá, después con Viejas Locas otra vez. Ah, mirá vos. Esa no la tenía, ¿eh? Ahí me sorprendiste. No, sí, era famoso en el público de Piti. Imagínate, aparecía para ellos un jovato. Sí. No era jovato, yo tenía menos de 40 en ese momento, claro. 40 pirulos como mucho, pero sí, nada, todos me veían como el señor, sí. Tocando jazz, claro. Me aparecía con traje y corbata, guitarra de jazz, claro, tocaba con el pulgar, sin distorsión, y los fanáticos de Piti Álvarez no la podían creer, claro. Qué buena onda el viejo. Qué buena onda el viejo. Como miran los progres ahora Alberto, bueno, más o menos así me miraban, ¿entendés? Claro, qué buena onda el viejo. La primera vez que toqué con él, toqué en el Estadio Obras, y cuando salí del estadio, sí, me agarraron como 5 pibes y yo pensé que me iban a pegar, ¿viste? Y me dice, era para felicitarme. Señor, me dice, señor, la rompió. Señor, me dijeron. Claro. Y yo dije, qué bueno, no lo puedo creer. Pero bueno. Extraordinario, ¿no? Y son incursiones. Muy divertido. Y parte de la carrera, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo después, te conectas? Bueno, sí. Con el Fabián Zimmermann Septet, que era un septeto de jazz muy grosso, muy grosso argentino, ahí ya palabras mayores, grabé un disco con ellos, el disco se llama Tensa Calma, uh-huh, es de Fabián Zimmermann, un, sí, gran músico argentino que lamentablemente ya no está con nosotros, uh-huh, no por el coronavirus. No. Ya no está con nosotros, pero un gran músico, ¿no? Sí, sí. Judío argentino. Sí, tremendo músico. Un genio, sí. Un tremendo genio. Músico, Fabián Silverman. Bueno, ¿y cómo te conectás vos con la familia de Wes? ¿Cómo fue eso? Eso fue. Mira, cuando yo empecé a estudiar a Wes y leí que ya había fallecido. Es una cosa diferente a que si yo hubiera empezado a estudiar a Wes y él no estuviera vivo. Uh-huh. Eso es, sí, una cosa muy, muy importante. Muy importante, en el sentido de que si cuando yo empecé a estudiar a Wes y tomé conciencia de lo genial que era, por lo menos para mí, para mi gusto, para mi estética, sí, y yo me enamoré de su estilo, ahí, si él hubiera estado vivo, yo no hubiera tenido hijos siquiera. Ajá. Porque yo me hubiera ido a Indianápolis a trabajar de jardinero en la casa por unas clases de música. Sí. O sea que, fíjate lo que es las cosas, ¿no? Del destino de la vida, ¿no? Wes estaba muerto ya cuando yo lo empecé a estudiar. Sí. Si no, mi vida, uh-huh, hubiera sido otra totalmente distinta a esta. Porque te digo que yo me iba a Estados Unidos a hablar con el tipo, ¿entendés? Claro. Y ahí ya no hubiera conocido a mis esposas, nada, o sea, hubiera sido todo diferente. Claro, bueno, claro. Después de 10 años de estudiarlo, estamos hablando de que yo empecé a estudiarlo en los 80, suponete en los 90, digo, uh-huh, qué lástima que este tipo esté muerto y yo no pueda ni siquiera ir a verlo en vivo en este momento, o por lo menos decirle, che, loco, gracias. Gracias. O te pido permiso. No, yo hubiera ido a pedirle permiso para tocar con el pulgar, uh-huh, ¿entendés? Si lo hubiera todo vivo, yo hubiera ido a Estados Unidos a decirle, Wes Montgomery, te pido permiso para poder tocar con el pulgar como vos. Si vos, claro, me decís que sí, yo sigo estudiando esta técnica. Si vos me decís que no, yo agarro la púa y se acabó todo. Uh-huh. Te juro que yo le decía eso. Claro. Pero el tipo estaba muerto. Sí, no le, sí, puedes decir, sí, nada. Sí, ¿no? Entonces digo, bueno, también eso me da la libertad de que es un homenaje y yo lo puedo hacer entonces. Uh-huh. Así, ¿entendés? Es. Pues claro. No va a venir del más allá a retarme. No, no, ¿entendés? No, no. No creo en el más allá, así que menos todavía. Claro. Entonces digo, bueno. Entonces, bueno, quise ir en el 2015 y sí, no me dio el dinero. No, ajá, pude. ¿viste? Claro. Y bueno, es una cosa que la postergué como 15 años yo, ese deseo. Ajá. Y de repente, yo ya te dije, no creo en el más allá, pero vamos a hacer un poco de poética, ¿no? Sí, pero algunas cosas pasan que parece que fueran del más allá. Claro, ¿no? Claro. Vamos a hacer un poco de poética. Y entonces yo digo, en un momento Wes en el cielo le dice a San Pedro, che, Valentino ya laburó como loco. Claro. Me hizo una propaganda en Argentina, creo que me hizo conocido en toda Latinoamérica. Sí. Gracias al cómo rompió las pelotas Valentino. Así que mandale la negra, dale, mandale la negra, dijo, le dijo Wes a San Pedro. Entonces, en el 2016, sí, conocí a Carrie Diane Ward. Ajá, una chica norteamericana, sí, cantante, afroamericana. Ajá. Espectacular cantante de gospel, espiritual y por lo tanto jazz, soul y lo que se te ocurra. Claro. Yo le estoy haciendo cantar Bésame mucho ahora. Bueno, después te... No, buenísimo. Claro. Entonces, es la Nat King Cole femenina. Bueno. Uh-huh. Entonces, no se sabe cómo, terminamos. Pero en pareja. ¿Vos viajaste a Indianápolis? ¿Fuiste? Ahí va, claro, ahí va. Entonces... Una vez estando ya en pareja con ella, sí, me dice, mirá, tengo que ir a Estados Unidos a ver a mi familia. ¿Me acompañó? Sí, le digo. Claro. ¿Cómo no te voy a acompañar? Claro que te acompañé a Estados Unidos. Vamos ya a Estados Unidos a ver a tu familia. Y nos fuimos a Estados Unidos en el 2018. Ah, hace poquito ahora, hace un hace año, poquito, dos sí, años. 2018, sí. Mira. Fue para el mes de septiembre. Entonces, bueno, nos fuimos a Estados Unidos, fuimos a visitar a la familia de ella, obviamente. Ajá. Estuvimos en Nueva York, en Connecticut. Después fuimos a Filadelfia, la ciudad de Filadelfia me mató. Me pareció una ciudad hermosísima. Uh-huh. Filadelfia, sí, estoy hablando. Sí, sí, sí. Muy linda, muy linda, muy bien armadita, todo. Y entonces ahí fui a tocar un club. Ajá. Estuve en el Club Time de, sí, Filadelfia, tocando jazz con los negros de allá. Claro. Un par de domingos ahí, jam session y qué sé yo. Bueno, bárbaro, yo me sentía en el, imagínate. Claro. Feliz de la vida. Y sí. Sin coronavirus, nada, todo perfecto. Nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando terminamos ese viaje el 20 de septiembre, hacía ya 20 días que estábamos ahí, se casaba la hija de ella. Sí. Entonces fuimos al casamiento, un casamiento hermoso, viene al aire libre, bla, bla, bla, todo en Filadelfia era eso, ajá, ¿viste? Y de ahí, cuando terminamos, dije, bueno, ¿volvemos a Buenos Aires o vamos a Indianápolis? Mm, a ver, claro, la tumba de Wes. Esto es una cosa que yo hace 20 años que lo quiero hacer y siempre lo tuve que postergar. Mm-hmm. Y ahora estoy muy cerca. Y sí, estabas ahí. No, lo mismo estar a 15.000, no, igual era lejos. Sí, sí, es lejos, pero de todos modos. Son 1.400 kilómetros, suponete. Pero a 14.000. Pero es barato. Los no, vuelos. No, además, a 14.000 kilómetros, que sería Argentina. Claro, claro. Estaba cerca. Claro. ¿Entendés? Yo me sentía cerca. Sí. Y bueno, digo, bueno, vamos a alquilar un auto. Le dije, y yo manejo 1.400 kilómetros sin parar. No ¿un te preocupes, auto? Le dije. ¿No se te ocurrió, sí, tomarte un avión? Un auto. No, pará, por la plata. Espera, estamos haciendo el cálculo. Ah. Pero resulta que cuando quiero alquilar el auto, se me reventó la tarjeta y no lo pude alquilar. Ajá. Mira. Entonces nos quedamos dos días boludeando ahí en Filadelfia. Sí. Y cuando pudimos reactivar la tarjeta de crédito o algo así, sí, dijimos, listo, ya perdimos dos días. No hay tiempo de auto ni nada. Nos tomamos el avión, sí, y fuimos a Indianápolis. Claro. Cuando yo llegué a Indianápolis, bueno, primero ves el piso, tipo el Papa. Yo dije, no, sí, estoy en la tierra del más grande. Dije, ah, no podía creer, boludo. ¿Entendés? Cuando estaba volando el avión y llegaba y se veía la ciudad toda iluminada de noche, sí, yo no la podía creer. Decía, estoy llegando, loco, estoy... Claro. Yo decía, que no se caiga el avión ahora, digo, claro, porque... Después yo me imaginaba la placa de Crónica TV, ¿entendés? Fue primicia de Crónica TV. Valentino muere antes de llegar a la tumba de Wes Montgomery, ¿entendés? No podía ser, por lo menos después... de ver la tumba, claro, pero antes de llegar antes a la tumba, no, ¿entendés? Claro. Entonces decía, no, por favor, que no se caiga el avión, decía yo. Bueno, el avión no se cayó, por suerte. Llegué a Indianápolis. Bien. Llegué a Indianápolis, nos fuimos a... tomamos un Uber para ir al Airbnb ese que habíamos alquilado, ¿viste? El famoso Airbnb, no sé cómo se dice. Sí. Que vos alquilás a una casa de familia, una habitación. Sí, sí, cosa, sí, ¿no? Claro, bueno, claro. Sí, es muy común allá. Sí, sí, sí, fuimos a buscar el Uber. Entonces, cuando subimos al Uber, el que manejaba el Uber era un viejo negro de, sí, más de 80 años. ¿En serio? Sí, divino el viejo, divino. Mirá. Viste cómo son los negros, no se le nota que están tan viejos. No, personas. Nunca, nunca. Venía manejando así tranquilo y Kerry hablaba con él, que Kerry domina el idioma a la perfección, imagínate. Obvio. Entonces estaban hablando con eso, y él le dice, ¿qué hacen acá en Indianapolis? Y ella le dice, no, mira, él es un guitarrista que me hizo propaganda, ¿viste? Es un sí. guitarrista famoso de Argentina, sí. Valentino, así que toca el estilo de Wes Montgomery. Ajá. Y él viene a rendir tributo a la tumba de Wes. Tipo, ¿qué? Se pone a llorar. No, mirá vos. Y me dice, se pone a llorar así, lágrimas, y me dice, yo soy pianista, me dice. Ah, mira. Y yo toqué en algunos bares acá con Wes. No. Cuando era joven. Ah, bueno. No. Justo el tipo del Uber. El tipo justo, del Uber. Bueno. Obviamente terminamos bajándonos a la calle a sacarnos fotos, él y claro. yo, ¿viste? Abrazándonos. El claro. tipo no la podía creer. Claro. Dice que de Argentina, ¿dónde es Argentina? ¿Qué claro. carajo hacen acá? ¿Entendés? Claro, el claro. Buah. Qué insólito, entonces, ¿no? Realmente. Insólito, sí. Después le escribo por medio del internet al hijo de Wes Montgomery, que yo lo tenía como amigo en común en un grupo que se llama Wes Montgomery Research en Facebook. Sí. Es un grupo de guitarristas que estudiamos todos a Wes, somos todos fanáticos de Wes y nos compartimos información. Claro. Y ahí estaba Robert Montgomery, el hijo, uh-huh. en ese grupo. Entonces ahí aproveché, le escribí un mensaje privado, le mandé un video de yo tocando en Telonios un tema del padre, me contestó, me dijo, che, disfruté mucho tu video, qué bien que te sale la técnica de mi papá. Bueno, mira, cuando vengas a Indianápolis, escribime. Entonces cuando fui a Indianápolis, le escribí. Ajá. Y pasaron como 2 días y él no me contestó. Y yo dije, bueno, fuimos a un par de lugares, conocimos un poco la ciudad, fuimos al bar donde tocaba Wes, fuimos a un museo a ver si encontrábamos algo de él. Fuimos a buscar tengo una anécdota que se llama Big Mac en el gueto, uh-huh. que en un momento fuimos a buscar a un supuesto pariente de Wes Montgomery y no lo encontramos y nos metimos en un barrio de negros recontrapesados. Ajá, sí. Y yo soy blanco, sí, y sí. yo estaba con una negra. Sí. Así que peor. Claro. Y entramos al McDonald's y el McDonald's estaba todo lleno de tipos. Ajá. No había una sola familia ni nada. Todos tipos adentro del McDonald's. Y los que atendían atrás también. Y todos negros. Todos el negros. Único blanco era yo. Ajá. Y en un momento mi mujer, Kerry, me dice, che, vámonos. Porque claro, acá nos van a... Medio denso. Y ya, me dice. Entonces me dice, vamos a enfrente que hay un el otro, ¿cómo se llama? La otra cadena que no es McDonald's. Burger King, claro. que ahí es más familiar. Entonces uh-huh. nos fuimos al Burger King, que era más familiar, tenés razón. Y después llamábamos por teléfono al Uber, el Uber no quería venir porque el barrio decía, era no, loco, ahí no voy ni loco. No, era de eso. Claro. Y o sea que me comí un Big Mac en el gueto, ¿yo entendés? Qué loco. ¿Cómo se te ocurre? Y después no me pasó nada. Después vino una negra también gorda con un Uber, nos levantó y dice, ¿ustedes qué hacen acá? Porque se dio cuenta que Kerry era claro. fina, digamos, ¿entendés? Sí. Entonces ahí le contábamos, qué sé yo, bueno, nos cagamos de la risa. Bueno, cuando llegamos a la noche ya un poco desilusionado, yo le digo a Kerry, uh-huh. bueno, mira Kerry, mañana vamos al cementerio, que es para lo que yo vine acá, yo vine para ir al cementerio, así que vamos mañana al cementerio y después nos vamos a Buenos Aires, le digo. Ajá. La verdad que esta ciudad es linda, me encanta que Wes sea de acá y haberla conocido, pero me parece que ya está, que ya acá no vamos a volver más. Cuando dije esa palabra, sí. suena el teléfono y era el hijo de Wes Montgomery. Ah, qué gracioso. Bueno, está todo predestinado lo tuyo, ¿eh? Está todo. Hablo una hora con el hijo de Wes Montgomery y me dice, bueno, mañana a mediodía nos encontramos. ¿Sí? Ya, mirá vos. ¿Qué? Al otro día... Desde que yo ya había llegado a Indianápolis, hasta ese momento estaba todo nublado y llovía. Sí. Bueno, hablé con el hijo de Montgomery, el otro día tenía que ir a encontrarme con él al mediodía, salió el sol. Ah. Era un día hermoso, te lo juro que es verdad, boludo. Sí, era cómo no, te creo. Claro. Divino, ahí me empezó a gustar Indianápolis, ya me quería quedar. Claro. ¿Entendés? Sí, bueno, sí, obvio. Ahí me encontré con el hijo de Wes. En un shopping enorme que hay por ahí para ir a comer y qué sé yo, y bueno, pegamos onda enseguida, él no la podía creer, ¿viste? Claro. Yo le dije, mira, le dije, lo primero que le dije es, mira, yo necesitaba hablar con vos para que vos aceptaras mi agradecimiento en nombre de tu padre. Uh-huh. Le digo, porque tu papá a mí me cambió la vida. Claro. Me dice, qué loco, me dice, lo mismo me dijo Pat Martino cuando me conoció. Pat Martino, que nada menos. Sí, que Pat Martino cuando lo conoció le dijo lo mismo que yo. Tu papá me cambió la vida, le dijo, lógico. Claro, claro. Nos cambió la vida a todos. Claro. Y después, bueno, él me regaló un vinilo del padre, que es una edición limitada, uh-huh. de un disco doble de cuando él tocó en París. me mostraba cosas, me contó, bueno, imagínate, yo le preguntaba cosas de sobre Wes y un montón de cosas, ¿viste? Impresionante. Mira, ya que estamos hablando de Wes, vamos a invitar a la gente con un un tema de tu disco, de tu último disco, el que presentaste. Qué suerte tuviste de presentarlo, ¿eh? Justo antes. No, justo, justo, mira, Juancito, justo, lo presenté y empezó el quilombo. Ahí empezó. Sí. El último dice, todo culpa mía. No. El último show, viste, que se pudo hacer en la historia de la humanidad, el último el show último de todos, show. ¿Entendés? Fue el último, en serio. Fue el último antes de la cuarentena. Antes de la pandemia. Sí, antes de la cuarentena. Por suerte, hice todas las notas de diario, de revista, sí. Fui a la radio, todo, y después se armó el quilombo. Sí, sí, qué, tremendo. Qué tipo mala leche. No, vos qué culpa tenés. Bueno, bueno, acá tenemos dos programados, Moving West y West Coast Blues. Blues. Dale. West Coast Blues. Vamos con eso. Señor Nazareno, los tiene del último disco. Nazareno es un tipo muy atento, maravilloso. Juan Valentino, ahí está, en el aire. Este es su último disco, que lo presentó como el último concierto, el último show que se dio en la ciudad de Buenos Aires y creo que en el país, porque después de ahí arrancó la cuarentena. Bueno, luego de haber prácticamente inaugurado la pandemia, perdón, la cuarentena, con su última presentación en Bebop, Juan Valentino decidió llamarse al ostracismo y no le quedó otro remedio, ¿no es cierto, Juan? Vos clausuraste la libertad. Sí. Vos clausuraste la libertad de los músicos. Dije, hasta acá llegaron. No, no. Para, a mí la vida no me cambió mucho. ¿No? Soy sincero. Yo a veces ponía en joda en el Facebook, ahora todos viven como yo. No me cambió mucho. Lo que me cambió es que no puedo tocar en vivo. Eso claro, es lo que me mata. Sí, y claro. No puedo tener alumnos. No puedo trabajar. Claro, claro. A mí me fascina tocar en vivo, pero no es que me guste tanto salir. No, no, lo sé, lo sé. Me gusta estar en mi casa porque en mi casa puedo ponerme a estudiar, qué sé yo. Claro, claro. Sos casero. Me organizo, sí. No es que me aburro en mi casa, ¿entendés? Sí. Pero, claro, si no puedo salir a tocar, no tiene sentido nada, porque claro. La música es para compartirla, ¿viste? Y sí, pero vos fíjate cuántas cosas que parecen surgidas del más allá, ¿no? Todos estos encuentros tuyos, la bajada de... las bajadas astrales que te ha hecho Montgomery, esto de cerrar el ciclo de conciertos antes, que no sabemos cuándo se va a reanudar, lamentablemente, ¿no? O sea, no, lamentablemente yo creo que hasta 2021 en adelante, con suerte. Sí, sí, parece con que suerte. Muy bravo. Este año olvídate, este año ya está. Sí, sí, ya está. Sí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia, Juan? Porque en este disco maravilloso, que es tu último disco, ahí tenés una propuesta de distintas formaciones, es un disco muy generoso realmente, Essence of West Montgomery, que tiene mucha tela para cortar, digamos, ¿no? Porque vos aquí abundás en muchos músicos, contanos un poco cómo fue esta experiencia, es muy linda. Y aparte la presentaste en vivo con una big band, ¿no es cierto? Claro, lo que pasó con este disco es que nosotros ya el Happy Birthday West lo veníamos haciendo. Sí, ese es un ciclo que hace mucho. ¿Cuánto hace que estás haciendo ese ciclo? Hace como 10 años. 10 años. Empezó con como si fuera una zapada de guitarristas fanáticos de West, digamos, nada más. Sí. Pero después empezó a crecer mucho el homenaje este. Claro. Empezó a crecer. Y cada vez me venía más gente y al mismo tiempo, entonces se fue tornando más en una especie de querer hacer un poco la obra de West un poco más textual. Ajá. Para que la gente conociera bien cómo fue la obra de él. Entonces, siempre quería elegir, pues él fue un gran compositor, además de un gran guitarrista, y pasó un poco desapercibido en esa faceta. Ajá. Entonces yo quería mostrar un poco los temas. Entonces, primero era la zapada de músicos. Después empezó a hacer zapada de músicos, pero con temas en lo posible de West. Ajá. Que fueran, o un tema que no fuera de West, pero que él tocó muy... Sí, un emblemático, claro. Muy emblemático, como el caso de Unit 7 o What News. Sí. Temas que no son de él, pero él los hizo muy, ¿viste? Ajá. Tiene versiones muy copadas de esos temas. Sí, sí. Pero en general temas de él. Bien, y después empezamos a incorporar de hacer un par de formaciones distintas, porque él tuvo varias formaciones diferentes. La de cuarteto con el contrabajo y piano acústico. Ajá. La del Hammond Trio. Claro. Después... otras con vibráfono, cuando tocó, cuando hizo los discos con el hermano tocando vibráfono. Uh-huh. O con Milton Jackson. Sí, no, un disco muy famoso que se llama Back Meet Milton Jackson, que está muy bueno. Sí. Entonces digo, bueno, empezamos un poco también en eso. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pero nunca lo habíamos grabado. Claro. En vivo. Habrá alguna toma de alguna cámara, nada más, suponete. Ajá. Pero nada más. Entonces en un momento... me encuentro con Daniel Camelo, el director de la Big Band, me dice, ¿qué hacés, Juan? ¿Cómo andás? Nos pusimos a hablar, me dice, él también es guitarrista, es fanático de West también, no sé si tanto como yo, pero... Pero le gusta, como, le gusta. Le sí. gusta mucho. Me dice, mirá, siempre soñé con dirigir tal tema de West, pero me faltaba el West. Ajá. Me dice, y ahora que te encontré, me dice, a vos, ya está, me dice, tengo el West, ¿por qué no hacemos? Dale, le digo, hagámoslo, por favor. Claro. Yo era mi sueño, tocar con la Big Band era... un sueño para mí. Sí, sí. Entonces nos pusimos de acuerdo para hacer la Big Band. Bueno, cuando estaba la Big Band, habíamos hablado con Martín Sánchez para que hiciera la parte de vibráfono. Ya teníamos todo el staff completo, digamos, y Hansen, mi socio, me dice, loco, vamos a grabarlo. Claro. Yo no me hinché las pelotas, ¿sabes lo que es grabar eso? Porque grabar es un vivo, se lo ve, ¿no? Sí, yo hay que hacer un sonido para la grabación, sí, y otro para el público. Para el vivo. Bueno, imagínate que yo lo grabé a Spinetta, sin que él lo supiera, con un Alvarito, con Marianito López, que era nuestro operador, era un moño, pero teníamos como cómplice a la vieja Aníbal Barrios, que era nuestro microfonista, bueno, la vieja, lo ubicás, ¿no? Y él hacía todo en secreto, es complejísimo. A vos te grabé en todas las producciones que hice, a Salinas lo grabé en todo, o sea, yo sé lo que es grabar en vivo, es muy complicado. Entonces, no, igual yo tenía para un disco, ventaja, ¿no? Para un disco. Tuve la ventaja de que el técnico de Telonius es Amadeo Álvarez, que es un pibe con mucha experiencia, que viene trabajando en Telonius ya desde cuando Telonius estaba en la otra dirección. Ajá. Siempre fue el mismo, Amadeo Álvarez, y ya había hecho, él ya había grabado el mismo en Telonius a otras bandas antes que la perfecto, mía, digamos. Muy bien. Entonces yo le digo, che, ¿te parece que se podrá grabar? Sí, me dice, ¿cómo no? Claro. O sea, había que ponerle una plata a él y nada más, y él iba a trabajar, como se hace, por dinero. Por supuesto. Así que nos pusimos de acuerdo y él hizo toda la grabación y la verdad que me hizo una grabación impecable. Exquisita. Muy linda grabación. Sí. Recordemos que la grabación fue en Bebop, ¿no? ¿O fue en Telonius? No, en Telonius. En Telonius. Telonius Jazz Club, sí. Perfecto. Y imagínate, tuvo que microfonear la Big Band, todo. O sea, sí. Laburo sí. Se tomó, que no sabés. Sí. Bueno, eso lo grabó y bueno, yo... hicimos como 18 temas. Yo me conformaba con que quedaran 10 o 12, ¿entendés? Claro. Me hago un disco de 10, 12 temas de tributo a Wes Montgomery y está perfecto. Sí. De paso, me hago un disco que yo me debía a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Porque yo toco la técnica de Wes, estudio la técnica de Wes, predico la palabra de Wes como si fuera un apóstol. voy a tocar con Dancing Moo, con Willy Crew, con Pete Álvarez, con Vicentico, con quien sea, y toco el estilo de Wes. Sí. Y no tengo un disco dedicado a Wes, ¿qué pasa? Ajá, ¿entendés? Claro. Era como que yo me debía ese disco. Más que a Wes le dediqué mi carrera, no le debo. Pero a mí mismo sí me debía decir, bueno, Valentino tiene que tener un disco sobre Wes Montgomery, exclusivamente sobre Wes Montgomery. Claro. Es lógico. Claro. Bueno, por suerte, ahora lo tengo. Ajá, lo hiciste. Por suerte y mucho trabajo, digamos. Lo hiciste, claro. Y después el disco, cuando lo tenía, me bajé, eran 24 o 30 pistas, ¿entendés? Sí. Tenía grabadas, separadas. Sí. La batería en 5 canales, el piano en 3 canales, la guitarra en 2, el contrabajo en 2, etcétera. Los brazos eran como 10 canales, qué sé yo. Entonces, digo, bueno, lo voy a empezar a mezclar. Claro, no tenía un mango, como siempre. Ajá. Para hacer un disco, ese disco que hice yo, es carísimo. 18 temas, 2 CDs dobles. Es carísimo. Yo lo tenía que haber mezclado, editado y mezclado, suponete, en Miami o en Nueva York, ¿entendés? Sí. Y hubiera tardado también 3 o 4 meses de trabajo, sí. ¿Y cuántos miles de dólares? Ah, mucho, mucha plata. Imagínate. Mucha plata. O sea que esa posibilidad no existía. Uh-huh. Entonces empecé un estudio acá. Claro, cuando me di cuenta que había hecho ya, no sé, 14 o 20 horas, ya debía como 5 lucas al estudio y todavía no había terminado ni un tema, dije no. Claro. Encima estábamos trabajando con el famoso programa Pro Tools. El Pro Tools, sí. Y el Pro Tools, yo digo, bueno, para el tema Moving West parte 2, quiero buscar una cámara clásica, vintage, para que la mezcla se parezca un poco a la versión original que él hizo, porque muy ahí bien, yo estoy haciendo bien. Un cover directamente. Exacto. Es como si fuera Danger 4, pero de Wes Montgomery. Sí, ¿okay? Sí. Es un cover. Yo saqué el solo de Wes para que la gente, para acercar a la gente cómo tocaba Wes también, no como tocó yo. Claro. Con lo que aprendí de él y de otros capos, pero no importa, ¿entendés? Yo quería que la gente también escuchara cómo tocaba Wes. Entonces hice dos temas donde respeté el solo de Wes. Muy que bien. Fue Unit 7 y Moving Wes parte 2. Entonces, claro. Claro, cuando... Entonces voy a mi casa, me pongo con mi home studio, no sé si es home studio, en mi casa, y en 5 minutos encontré el reverb que yo quería. Mirá. Ajá. Dije, listo, basta. Esto es una señal. Este disco lo mezclo yo. Perfecto. Me encerré en mi casa, me armé una me armé una isla de edición, sí, en sí. Mi casa, que además era portátil, me la podía llevar al campo. Ajá. O sea que podías seguías laburando acá en el campo. Claro, semana estaba en Santa Fe Callao encerrado, laburando, me cansaba, juntaba todo, me llevaba todo al campo, armaba en el campo al aire libre, directamente en el quincho donde hago el asado, me armaba el estudio. Qué lindo el campo tuyo. Qué lindo. Sí. Bueno, recordemos que, Juan, vos tenés un campo hermoso acá en Capilla del Señor. Sí. Hermoso. Sí, en Robles. Sí, en Robles, para Robles, sí. Claro. Así que te traías todo y te... Claro. Y seguías acá. Qué placer. Qué placer. Y ahí me puse a mezclar, digo, bueno, me conformo con que me queden 10 temas. Por suerte pude rescatar todos los temas, los 18 temas. Entonces dije, bueno, cagamos, tengo que hacer un disco doble. Y sí. Así que hice un disco doble, pero pasa que me gustó hacerlo doble porque así es más completo, porque había temas que no podían quedar afuera. Por ejemplo, la balada What News. Sí, no una porque estaba invitado mi gran amigo Pablo Marcoski en piano y no lo quería dejar afuera. Ajá. Pero además porque la balada, por ejemplo, hay una balada, ¿entendés? Es una para que toda la obra completa sea interesante, ahí tenés de todo ahora. Uh-huh. Tenés cuarteto 4x4, tenés 6x4, el tipo vals, tenés balada, tenés tema up tempo, tenés un tema medium, tenés un tema medium swing, ¿entendés? Es variado, es completo. El disco, digamos, completo. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me sirvieron todos los temas, los chicos tocaron fenomenalmente bien. Tu hijo Matías Valentino es un pianista. Haciendo el piano. Tremendo. Parece Tommy Flanagan. Te conté antes en una conversación privada que tuvimos, me acuerdo que te conté que yo cuando empecé a mezclar ponía más fuerte el piano que la guitarra. Porque me había gustado tanto de cómo tocaba Matías que quería que la gente lo escuchara. Claro. Hasta que vino él mismo, porque él me ayudó un poco con las mezclas, yo cada tanto le preguntaba, che, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Viene y me dice, che, pero la guitarra está más baja que el piano, papá, me dice. Y esto es un tributo a Wes Montgomery, me dice, ¿qué estás haciendo? Claro. Y ahí me hizo razonar y pues, al final la guitarra y el piano quedaron perfectos. En canales como un poco separados y cada uno más o menos al mismo volumen, digamos. El que corresponde, claro. Pero él tocó muy bien. Contrabajista tocó fenómeno, Augusto Peloso, tocó fenomenalmente bien, estudió mucho, estaba muy muy motivado, yo lo vi muy motivado el contrabajista y la verdad que se me estudió todo el pibe y me tocó fenómeno esa noche. Bueno, Timothy, compañero de toda la vida, no tuve que hacer nada, se le eché a Timothy, vamos a tocar a Wes como siempre, me dijo Timothy, ya está, listo. Y después, bueno, tuve el honor de, sin saber leer una nota de música y ser un tipo totalmente autodidacta, tocar con una big band de 10 profesores. Uh-huh. Impresionantes. Y el director, que es Daniel Camelo, que es un capo de los capos. Sí. La verdad que para mí fue un honor, boludo. Sí, extraordinario. Una emoción, ¿no? Sí, además, muy lindo. Cuando escuchaba la big band y yo estaba tocando la guitarra, decía, claro. Claro. Qué lindo. Sí, Martín Sánchez también, el vibrafonista. Martín Sánchez. Se toca todo ese pibe. Me contaste que es muy joven. Y tiene la de Matías, debe tener 30 años, 29. Y bueno. Un fenómeno. Claro. Además un pibe con conocimiento del tema, ¿no? Sí, del instrumento se nota. Toca vibráfono, sabe lo que es la música que se hace con vibráfono. Sí. Escuchó a todos esos capos como el hermano de Wes o Mil Jackson o... Claro, ¿entendés? O Lionel. O Lionel Hampton. Claro. No, sí. Sí, sabe. Es más, en el disco hay una frasecita que tocó que yo sé... No le digan a nadie, que es de Wes, se la robó a Wes. Ah, es de Wes, está bien. Y la usó para el vibráfono, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema con la Big Band, ¿te parece? ¿Cuál querés poner? Nos queda Unit 7. ¿Ese es con la Big Band o cuál es? Recordame los... No, ese es el Unit, la Big Band lo pusieron recién antes. Sí. Era Moving West parte 2. Ahora es Unit 7, es el otro tema donde yo toco un solo de Wes Montgomery. Ese es el que vos estabas destacando, el que, el que tocaste el tema de Wes exactamente como Wes. Claro, exactamente como lo tocó Wes, haciendo su solo de guitarra. Bien. Que es un solo maravilloso. Perfecto, vamos a escuchar ese entonces. Unit 7, ahí está. Juan Valentino.

Bueno, nuestro compañero, amigo, invitado de hoy es Juan Valentino. Escuchábamos dos temas, el último con la Big Band. Juan, realmente te felicito por la mezcla. Es impresionante lo que has logrado con este disco. Asombroso. Vos te tenías así, masterizando. No, el masterizado lo hice después en un estudio, eso sí. Claro, pero mezclando. O sea, ¿cómo? Impresionante, te digo. La verdad que podrías dedicarte a eso también, digo. Sí, sí, lo pensé en ese momento. Dije, che, me tengo que poner a laburar de esto. Y sí, perfectamente. No, lo que pasa es que ahí tuve la ventaja de que en realidad es un disco del mío. Yo sé bien lo que quiero, sé bien qué es lo que quiero, cómo lo quiero, claro. ¿Entendés? Qué volumen, si me pones a laburar para una banda de pop, no sé cómo funcionaría, ¿entendés? Creo que bien también, porque uno deja que el sentido común lo guíe y eso es bueno, ¿entendés? Pero que yo tuve la ventaja de que... Y además tuve una gran ventaja en esta mezcla. Te voy a decir cuál es el secreto. Sí. Que yo, en vez de hacer la mezcla en un estudio en Miami, lleno de plata, la hice con mi mini componente JBC de los 80. Mirá vos. ¿Te acuerdas? Sí. El mini componente JBC de los 80. Extraordinario. Es un aparato que yo lo tengo hace 30 años. Claro. Y hace 30 años que escucho todo tipo de música en esos dos parlantitos. Muy, muy bien. En ese equipito. Sí, entonces, sí, ¿qué pasa? Yo en ese equipo escuché tango, folclore, jazz, bossa, Beatles, lo que se te ocurra. Claro. Escuché todo. Entonces ya tenía bien los parámetros en el oído de cuánto grave y cuánto agudo y esas cosas tengo que dar, porque ya había escuchado mucha música con ese mismo reproductor. Claro. ¿Entendés? Gran y eso ventaja. Fue una ventaja para muy mí. Grande, sí, la ventaja. Claro. Y después la otra ventaja que uno, que esa la tienen, la hacen todos, que es la acierto error. Haces una mezcla, la escuchás y ahí te das cuenta qué tenés que subir más y qué tenés que bajar. Entonces volvés a hacer la mezcla y haces 30, 40 mezclas hasta que la mezcla número 65 te quedan bien y decís, bueno, listo. La mezcla, viste, no se termina, se abandona. Se abandona, es muy bueno. Porque siempre hay que volver a mezclarla, ¿no? La remezcla. Y además siempre tienes otra posibilidad que también es buena. Sí. ¿Entendés? Es como los depende escritores. De tu elección. Sí, también. Bueno, pero también tiene que ver con la actitud artística y creativa de un músico. Es como los escritores, ¿viste? Yo siempre recuerdo que Abelardo Castillo, por ejemplo, demoró 32 años en corregir y recorregir y recorregir Crónica de un Iniciado, un libro enorme, emblemático, extraordinario. Y yo le decía, che, Abelardo, pero ¿y cuándo? No, yo tengo que corregirlo, porque mirá, lo volví a leer y hay que corregir. Y hay que 30 años, o sea, te imaginas 30 años mezclando. Bueno, no es para tanto, ¿no? No, pero te digo, pero, cuatro o cinco meses me pasé mezclando. Sí, me imagino, claro. Claro. Porque además uno encima se pone detallista, ¿viste? Sí. momentos. Es muy importante. Tenés que ir a todos los detalles uno por uno. No podés dejar ningún detalle afuera. No. Bueno, entonces, otro aspecto de tu vida artística ha sido la participación que tuviste con nuestro querido y común amigo Gillespie, Marcelo Rodríguez, para los quienes no lo conocen. También otro capo, sí. Otro capo, un músico muy creativo. Vos tuviste una participación en el programa que Gillespie tenía en Rock and Pop, que se llamaba Gillespie Hotel. Hotel, sí. Era genial ese programa. Sí. De 0 a 2 de la mañana, era un quilombo. Sí. Era genial. Yo lo escuché alguna vez. Bueno, pero contanos cómo era tu participación, porque vos tenés una. Mira, yo ahí hacía los horóscopos chinos. Los horóscopos chinos. En realidad. Claro. Él me trajo, no para hablar de música, sino para que hiciera la sección de horóscopos chinos. Claro. Y era genial, era muy, muy divertido. Fue. A mí, por supuesto, también terminábamos hablando de música, ¿no? Claro. Obviamente. Claro. Pero la excusa era el horóscopo chino y me escribían. Los oyentes, las mujeres. Chiques. Chiques, las chiques. De todo el país. Claro. Las chiques, me escribían de todo el país preguntándome cosas. Claro. Y yo le mandaba barrabasadas y nos cagábamos en la risa. Claro. Pero no barrabasadas porque fuera mentira lo que decía, sino que porque por ahí le tiraba un defecto que tienen que nunca a uno le gusta escucharlo. Viste, cuando vos hablas de horóscopo, cuando le decís algo que es bueno, te dicen sí, me siento re identificado. Y cuando le decís algo que es malo, te dicen, no, ahí no me siento identificado. Claro. Viste, claro. Bueno. Claro, claro. Yo jugaba con eso y nos cagábamos de la risa. Sí. Y te digo, en un momento me acuerdo que dije, bueno, no sé si con esto voy a ganar plata, pero por lo menos voy a conseguir novia, dije. Claro. En ese momento. Y después conocí a quien fue mi segunda esposa, madre de mi hija, ahora que tiene 8 años. Ajá. Ahora ya no estoy con ella, ¿no? Pero todo bien, todo bárbaro. Sí, la conocí así. ¿La conociste con el horóscopo? Diciendo, yo soy de Piscis, qué sé yo, decime algo, ¿entendés? Claro. Así que, viste, tenía razón. No, pero la pasé muy bien. Además, tuve la oportunidad con Gillespie de hacerme más conocido, ¿no? Por supuesto. Claro. Y otra de conocer también a mucha gente del ambiente, muy interesante, que pude conocer por cruzarme ahí en la radio y ponerme a hablar con ellos. Sí. Una experiencia muy, muy, como se dice, que me hizo crecer a mí, que me hizo aprender. Enriquecedora, muy enriquecedora. Uh-huh. Claro, y divertida a la vez, ¿no? O sea, muy divertida. Y a la vez divertida, ¿no? No como el conservatorio de piano. No, claro, que no es para nosotros. Eso no, claro, es para nosotros, no. Bueno, me gustaría abordar ahora otro de tus discos, que es el del Club del Vino. El Club del Vino, sí. Que tenemos aquí algunos. Valentinology es uno de mis temas preferidos. Y el tema de Matías. Ah, sí, ahí Valentinology hice un chiste con un tema de Charlie Parker que se llama Ornithology. Sí, me acuerdo. El famoso tema de Charlie Parker que se llama Ornithology. Sí. Entonces yo inventé Valentinología, claro, que venía en español. Claro. Valentinología. Y le puse. Es una broma, bueno. Claro. El sentido del humor en la música para mí es tan fundamental como todo lo demás. Sí, señor. Sí. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces Matías Them, o sea, el tema de Matías, y Valentinology. Qué placer que estés aquí. El tema de Matías lo hice en el año 89, cuando nació Matías. Claro. La semana que nació Matías creo que hice ese tema. Claro. Qué grande. Bueno, buenísimo. Espero que les guste. Ahí va. Dale. Valentino. Thank you. Bien, escuchamos el tema de Matías y Valentinology y estamos escuchando esa cortina preciosa, se llama Raro. Compartimos entonces este capítulo de Los Creativos con mi querido amigo Juan Valentino y su grupo Valentino Jazz Bazar. Bueno, querido Juan, la verdad un placer, siempre es tan divertido hablar con vos, tenerte al aire en mis programas. Vos sabés que siempre que podemos hacemos una nota y disfrutamos de tu presencia y de tu música, naturalmente. ¿Cómo queda tu proyección? Porque más allá de la cuarentena, que uno siempre tiene planes, tiene proyectos, y supongo que el tuyo será, cuando se habiliten los espectáculos, presentar tu disco como corresponde, que estábamos escuchando, ¿no? El disco doble. No, ya lo presenté. Ya lo presentaste. Que fue el 6 de marzo. Sí, ya sé que lo presentaste. El otro cumpleaños de Wes al año, hice la presentación oficial, sí. Presenté el disco ante los periodistas, también la invité a mi mamá y a mi papá, que claro. Casi nunca pueden venir. Quiero que le mandes un abrazo a tu viejo, que lo admiro, lo adoro, le tengo un gran respeto y admiración a tu padre. Ahí se lo mando, está en el campo, sí. Tranquilito, lo mandamos allá. Claro, no, pero yo me refería a tocarlo al disco, no a presentarlo solamente, a tus shows. ¿Vos tenías algunas propuestas de shows posteriores a la presentación? Sí, tenía, voy a hacer un par de shows más con ese repertorio, claro, por la gente también que se quedó un poco afuera ese día. Claro. Tuviste un montón de gente afuera, me contaste. Sí, lamentablemente sí, porque sí. Me da bronca que no hayan podido escuchar, ¿viste? Pero pasa que por ahí me quedé corto con el tamaño del club, ¿viste? Sí. No me quise agrandar, ¿viste? Y bueno, ¿entendés? Sí. Y bueno, sí. Pero me quedé corto con el tamaño del club. Qué bueno. Porque la primera función estaba el palo completo y la segunda también, sí. Y quedó gente que no pudo entrar. Pero bueno, un poquito más voy a hacerlo, pero en realidad ya estoy abocado a un nuevo proyecto, en realidad. Mirá. Que va a ser el disco solista de mi mujer, de Carrie. Ah, qué interesante. No escuchamos ningún tema de ella que cante ella. Sí, está Inocentimental Mundo. en el disco, pero ella ahí aparecía nada más que como invitada a un tema porque era el tributo a Wes Montgomery que hacía el instrumental. Claro. Entonces, lo que pasa es que el público ya la conoce, ya saben que es mi mujer y todos me piden, che, que cante Kerry. O sea, claro. Si no la hago a cantar, se me hacen boicot, la, la teleplatea se me enoja. Entonces, por supuesto que... Y además, yo también quiero que en el show y después en el disco quede esa hermosa voz también registrada, sí. ¿Viste? No me puedo perder eso, yo como público, digamos. Claro, yo cuando acompaño a Kerry, yo estoy tocando la guitarra, pero al mismo tiempo estoy sentado como si fuera que me estoy tomando un whisky y la estoy escuchando. Y sí. La disfruto mucho, entonces, bueno, ahora quiero disfrutar bien de la voz de ella y de ese talento que tiene de negra para poder hacer un disco enteramente donde ella cante. No, no va a ser totalmente. Voy a poner algunos temas míos, porque también tengo material para hacer un disco solista de todos temas míos. Sí. Tengo un tema muy lindo que compuse, que se llama Por fin tengo buen sexo. Ajá. Por ejemplo. Después tengo, qué buen título. ¿Es un tema nuevo ese? Sí. Es un tema nuevo. Tengo un tema también nuevo que lo hice a un músico que yo admiro mucho, que se llama Bossa Hancock. Harry. Y es una bossa nova, pero tiene unos acordecitos de estilo Hancockianos. Hancock. Claro. Medio modernoso. Sí. Después tengo un tema, todos temas míos, ¿no? Tengo un tema que se llama La calle de la oncena aumentada. De la docena aumentada. En vez de Green Dolphin Street, en vez de la calle del Delfín Verde, ¿viste? Green Dolphin Street. Esta se llama La calle de la oncena aumentada. Ajá. Es un tema que yo lo... Sería algo, una especie de Pat Metheny o algo. Mirá. Así. Un jazzerito, pero un poco moderno. Mirá vos. Con ritmo más bien de samba, que de jazz. Sí, ajá, bien. Después tengo lindo. Un tema que... Tengo un blues que se llama, también hecho a otro de mis grandes ídolos, creo que junto con Wes Montgomery, este es uno de mis más grandes ídolos. El blues se llama Tesla Blues. Tesla, estoy hablando de Nikola Tesla. Sí. Otro de mis ídolos. Que inventó la electricidad. Claro, totalmente. Claro, si no fuera por él no tendríamos guitarra eléctrica. Ese es el que inventó la electricidad y se la robaron, pobre. Y que había, claro, y que había inventado la transmisión inalámbrica, pero como J.P. Morgan vendía cable de cobre. Sí. Se la bocharon. Se la boicoteó. Bueno, la cosa es que, tengo un montón de temas. Entonces yo tenía que hacer un disco de mis temas solistas y de un disco de Kerry. Okay. Muy bien. Pero como vivimos en Argentina y los presupuestos siempre son muy limitados, claro. Voy a hacer el mismo disco, en las dos cosas en el mismo disco. Perfecto. No voy a poner tantos temas míos, pero voy a hacer un disco de, si puedo, 8 temas de Kerry y 6 temas míos. Muy bien. Ahora 14 temas, está buenísimo. Sí. Tengo que esperar un poco que... Ahora puedo ir madurando acá en el encierro las partituras, claro. los arreglos, etcétera. Sí. Pero para empezar a hacer el trabajo tengo que esperar que pase todo esto o que se implemente una forma de que los músicos podamos hacer algunas cosas. Claro. Eso también sería interesante. Y sí. ¿Entendés? Por ejemplo, suponete que nos dan permiso por lo menos para ir al estudio a grabar. Sí. Entonces los músicos ese día, con su barbijo, claro, y su protección, y bien bañados, claro, y lavados, claro, y que de ayer, que quiere con guantes, se te va al estudio. Claro. En el estudio nos encontramos y podemos grabar, qué sé yo. Por supuesto. En el estudio puedes grabar lejos. Claro, manteniendo la distancia, así no es tan complicado. Claro, puedes estar, si el estudio es más o menos grande, digamos, normal, se puede grabar más o menos separado, ¿entendés? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, claro, no se me ocurre bien cómo hacer, porque yo no soy infectólogo ni nada, pero tendrían que empezar a buscar una forma de que los músicos también podamos reactivarnos de alguna forma, de algún modo. Sí, de algún modo, sí. Pasa un poco lo mismo con todo lo que es al público. Por ejemplo, los restaurantes acá en Buenos Aires están la mayoría cerrados, pobres. Y van a quebrar. Ellos tienen una mínima salida que es... explotar el delivery. Pero no es lo mismo. Pero por lo menos tienen eso, por lo menos tienen eso. Claro, nosotros no tenemos ni el delivery. Nada. ¿Entendés? Absolutamente. Entonces estamos en una situación muy complicada. Complicada. Muy. No somos los únicos, que debe haber un par de rubros más que están igual que nosotros. Claro. Pero en general nosotros somos el rubro casi más afectado. Y sí. ¿Entendés? Porque nuestro y trabajo dependía justamente de que la gente salga del público y llene una sala. Claro. Y ahora una sala no se puede llenar por el contagio. Entonces estamos hasta las pelotas. Sí, sí. Lo mismo el teatro. Pensando. Claro, lo mismo los actores de teatro. Y bueno, peor. Claro. Porque ya te digo, si a nosotros nos liberan de que podemos ir a grabar a los estudios de grabación, suponete, bueno, empezaremos a hacer discos. Claro. Y los venderemos por internet o los difundiremos por internet. No, no sé, no se me ocurre, pero algo de eso, ¿entendés? Claro. Pero en cambio el actor cagó fuego. Sí, sí, sí. El actor no va a ir a actuar, a ningún lado puede ir a actuar. No, sí, pueden hacer películas, pero no. Pero relativamente, ¿entendés? También, ¿eh? Porque es mucha gente, ¿viste? Sí, es complejo todo. Bueno, querido Juan, esperemos que esto termine pronto, podamos vernos, pueda darte un abrazo y escuchar un show tuyo en vivo, que para mí siempre es un placer gigantesco. Así que me resta agradecerte, como siempre, tu generosidad, tu música exquisita, y espero, bueno, que hayas disfrutado la entrevista del mismo modo que la gente que nos está escuchando, ¿no? Espero que haya servido para algo nuestra charla, pero siempre es lindo. Sí, es lindo. Y aparte es escuchar tu música. Cuando habla, después cuando uno habla, después piensa, digamos. Sí. No sé si todos, pero en general cuando uno habla, termina pensando, ¿no? Después dice, qué sé yo. Es por eso el psicólogo es tan bueno. Sí. Porque en realidad el psicólogo no es lo que el psicólogo tanto piense o no, sino que vos te escuchás hablando. Ajá. Y decís, uy, qué pelotudo que soy, cómo puedo estar diciendo esto como si estuviera bien, qué sé yo, o cosas así. Claro. Creo que ese es un poco el secreto del psicólogo, ¿no? Sí, del psicoanalista, en realidad. El psicoanalista, claro. El psicoanalista. Bueno, quiero que le mandes un nuevo saludo a tu señora, a tu compañera, a Dayan, y a toda la familia Valentino, por supuesto, a tu hijo, a Matías, a Anita, en fin. Y bueno, agradecerte nuevamente, querido Juan. No, gracias a vos, querido. Dale. Te mando un gran abrazo. Abrazo para vos y gracias. Saludo para todos, ¿eh? Muchas gracias. Esto fue Los Creativos, aquí, en la 105.9 FM Estudio 2. Nuestro invitado de hoy, Juan Valentino. Controles técnicos, el señor Nazareno Jacobsen. Me llamo Rodolfo Vega. Muchas gracias.